ponte tu vida en marcha cuando todo empieza a hervir y rápido como un animal. Voy a volverme loco, muy loco. Descubro que no te hago falta, solo me apetece arder y grito como un animal. Mientras me voy.